¿Cómo te va, Pepe? Buenos días, gran saludo para la audiencia de Farco en todo el país. Técnicamente la causa que vos mencionabas se llama Roselli, Antonio, José y otros. Privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado. Se juzgará por primera vez en Córdoba a miembros de lo que se llamaba el Comando Radioeléctrico de la Policía de la provincia. De manera inicial eran 10 los imputados, pero debido a fallecimientos o apartamientos solo han quedado con vida 3, que serán los juzgados, ¿no? Se llaman Pedro Nolasco Bustos, Jorge Vicente Guarona y José Feliberto Olivieri. Estos son los 3 ex policías con distintos cargos que son los responsables de los asesinatos. Y lo concreto, Pepe, es que esta gente ha sido probado e investigado con pruebas fehacientes que fueron los autores materiales de este hecho. Con el micrófono de Farco hablábamos con la doctora María López, que es una de las abogadas querellantes, y nos decía lo siguiente acerca de la particularidad que tiene esta causa, que es muy diferente a los otros juicios que ya se han estado ventilando aquí en la provincia de Córdoba. Sí, es un juicio tal vez no de la envergadura, digamos, de los anteriores, sobre todo el último, en el cual, digamos, lo tuvimos sentado en el banquillo a ex general Videla, pero que sí, digamos, tiene 3 integrantes que operacionalmente, digamos, fueron muy importantes en la lógica represiva que tuvo la policía, digamos, de Córdoba. De hecho, el Comando Reelectro funcionaba en el pasaje Mariano Moreno al lado de la D2 y bueno, por un lado destacar eso, digamos, como la policía de Córdoba también fue parte del aparato represivo junto con el militar, y por otro lado, cómo también se eligieron a estos tres chicos muy jovencitos de 20, 23 y 27 años, digamos, que fueron fusilados, golpeados y bueno, les arrancaron la vida, digamos. Como decíamos, el juicio comienza el próximo 29 de este mes de noviembre, aquí en los tribunales federales de la provincia de Córdoba. Otros abogados querellantes son los ya conocidos, Claudio Oroz y Martín Fresneda. Las víctimas, Carlos Delfín Oliva, tenía 20 años a la hora de ser secuestrado y asesinado, Ana María Villanueva, 23 años de edad, y Jorge Manuel Díez, solamente 26 años. Los 3 eran estudiantes de distintas carreras de aquí de la Universidad de Córdoba y también gente de la cultura. Para Farco Satelital, para Informativo Nacional, desde Radio Sur, informó Tito Guzmán.